milagro cuando apareciste. Un rescate a tiempo, mi fe, mi salvación. Agua en el desierto, un alivio para mi alma triste. Eres como un sueño que se cumple. La mejor respuesta a cada oración. Fuego en el invierno, la seguridad que nunca tuve. Te amo tanto que medirlo es imposible. Tanto de una forma inconcebible. Tanto que en el pecho no me cabe, es demasiado. Este amor pasó los límites humanos. Te amo tanto. Fuiste una luz en las tinieblas, aire indispensable, razón para vivir, una puerta abierta, una bendición, mi recompensa. Te amo tanto que medirlo es imposible. Tanto de una forma inconcebible. Tanto que en el pecho no me cabe, es demasiado. Este amor pasó los límites humanos.